¡Ey, apaí! Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 18 de mayo. Bueno, venimos con las pilas bien cargadas después del espectáculo que pudimos disfrutar anoche en Sastraca, en ese 30 aniversario del programa SIT de aquí de Irola Irratia, en una fiesta donde participaron los Panics de Baracaldo y Killer Kim, arrasando desde Estados Unidos, desde Connecticut. Y bueno, pues una auténtica maravilla. Está todo el mundo encantado con esta banda, con la gira que están haciendo por todo el estado. Y ayer pues todo salió sobre ruedas y casi hasta mejor de lo que se podría esperar. Un montón de gente, la gente muy entregada y disfrutando un montón, no es para menos. Y era un buen motivo el reunirse tanta peña en torno a esas dos bandas y en torno a esa celebración del 30 aniversario del programa SIT de aquí de Irola Irratia desde, bueno, desde el 93, creo que lleva Camilo a pie de micro aquí. Bueno, nosotros seguimos hoy. Tendremos el grupo invitado, perdón, que se me va un poquito la olla. Será de los efluvios de anoche. Grupo invitado serán Juicio Final, esta banda que bueno, con una trayectoria y con un protagonismo que tuvieron sobre todo en los primeros años de la década de los 90 en torno al sonido del metal, por decirlo un poco ampliamente, que tuvieron su momento y su repercusión por aquí, sobre todo pues eso, para los aficionados a los sonidos metaleros. Y bueno, han tenido alguna que otra aparición en los últimos años y por fin van a poner punto y final a su trayectoria con el concierto que van a dar definitivo y último en el Cabieces Fest, ¿no? Luego daremos más datos de todo esto y será la banda con la que tendremos hoy la ocasión de charlar aquí con dos componentes del grupo. Eso será dentro de un ratito. Mientras tanto, pues sí, música y iremos soltando alguna cosilla y comentando diferentes historias desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Empezamos con algo curioso. Sí, con algo curioso que es en directo. Es una grabación en directo del grupo Chicos de Barrio. Es uno de nuestros maravillosos grupos locales. Que en teoría creo que ahí estaban grabando, que ya tenían algo grabado, todavía no lo han hecho público. Chicos de Barrio, este trío de rock and roll, y lo que han colgado ha sido un vídeo. Ellos tuvieron la suerte de participar en todo el sarao que se montó previo a la final de Copa del Athletic en San Mamés. ¿Esto fue? ¿Qué día era esto? El 6 de abril, creo recordar. Bueno, y tuvieron ocasión de tocar algún tema allí en medio de San Mamés, en medio del campo, previo a la final de Copa y tal. Y han subido un vídeo con la canción Ella Solo Quiere Bailar. Ahí está en YouTube, lo podéis ver, sonido en directo. Y ahí os pongo ahora mismo a Chicos de Barrio. Ella Solo Quiere Bailar. ¡Venga, escuadora! Ya me tira de la almohada y yo no puedo disimular. Está desatada, es fin de semana, no le importa nada, solo quiere bailar. Hoy es un día especial. Me junto con mis amigos, se ríen conmigo cuando les cuento que ya no puedo más, que me va a matar. Solo quiere bailar, y solo quiere bailar. Sobre mi cama y solo quiere bailar, solo quiere bailar, y solo quiere bailar, solo quiere bailar. Se levanta por la mañana y hace lo que le da la gana. Thank you. sobre mí. Ella solo quiere bailar, y ella solo quiere bailar, descalza y despeinada. Solo quiere bailar. Y solo quiere bailar. Y solo quiere bailar. Solo quiere bailar. Y solo quiere bailar. Descalza y despeinada, saltando sobre mi cama. Y solo quiere bailar. Y solo quiere bailar. Ahí están en directo, estaban en directo Chicos de Barrio, ¿eh?, en San Mamés, nada más y nada menos, algo que recordarán toda su vida. Y a la espera de que salga su disco, su primer trabajo, vaya, pues por ahí andan tocando un poquito por aquí por allá. Y este vídeo, pues en San Mamés, pues la verdad es que está muy chulo y refleja ese momento con una de sus canciones, quizás que puede ser más emblemática o más representativa de momento de una banda todavía semidesconocida, o al menos en la escena local. Se están dejando notar un poquito ya, pero creo que es un grupo que tiene todo para hacernos disfrutar si te gusta el rock and roll. Chicos de Barrio, vale, seguimos. Vamos a escuchar, la verdad es que se me había pasado desapercibido este disco que vamos a escuchar ahora y a presentar por aquí, que yo creo que ya ha salido hace igual un par de meses o así, no lo tengo muy claro. El caso es que el disco es The Tony Slug Experience, y bueno, Tony Slug, como muchos sabréis, falleció pues hace unos meses, pues un músico holandés que ha tenido también bastante repercusión, ¿no?, dentro del underground y dentro de la escena del punk rock and roll y hardcore. Y bueno, pues la verdad es que fallecer cuando todavía contaba 60 años y tenía mucha vida por delante y muchos proyectos todavía por llevar a cabo, pues fue un palo, sobre todo para toda esa gente con la que ha compartido este mundillo del underground y del rock and roll durante tantos años, ¿no? Y el caso es que ha salido este disco con 12 canciones, que es como un homenaje, ¿no?, a Tony, de ahí el nombre de Tony Slug Experience. Y parece ser que el disco, o sea, esto ya estaba grabado antes de que se nos fuera Tony Slug, un disco en el que participan un montón de colegas, ¿no?, de camaradas del mundo del rock and roll, peña como Yelo Biafra o Nicky de los Helicopters o Jerry de Poison Idea, bueno, un montón de músicos, cerca de 30 involucrados en presentar este álbum de estas canciones, este homenaje a Tony Slug. Que lo está escuchando, joder, y está de la hostia el disco, ¿eh? Está muy bien. Vamos a ir pinchando algunos temas. Vamos a empezar con la canción que lo abre. A ver, que la tenía por aquí. Se titula Rot God. Y con este pelotazo empieza este disco. I'm a road dog, baby. I'm the town 101. I'm a road dog. nacho cheese. Late night grub, only cops will eat. Microwave burritos and beans. Jet propulsion, see? Crotch all wet from spilling beer. Snatch a pizza from the freezer. Eat raw in the store without paying a dime. Hey, what are you doing? Fine! Roadshows! Madre mía, menudo trayazo con este tema. Temazo se abre este de Tony Slug Experience, este álbum de 12 canciones, como os decía, en homenaje al fallecido Tony Slug, que bueno, pues pasó por una serie de bandas que han marcado también bastante, ¿no? Desde los hardcoretas BGK a Love Slug, The Nitwits, y también participando con The Hydromatics. Bueno, en esta canción que hemos escuchado, ahí estaba la voz de Yellow Biafra, inconfundible y bueno, pues un temón. Vamos ahora con Wrecker Ball, se titula esta, que también me ha parecido cojonuda, y ahí siguen siendo de Tony Slug Experience, presentando este fantástico disco desde aquí, desde Asesino el Rock and Roll en Irola Irratia. Se demora un poquito, yo creo que ya empieza a sonar. One more time, I can see them all. tremendo. Tremendos temazos en este álbum de Tony Slug Experience, este que acaba de sonar, este Wrecker Ball, absoluto high energy rock and roll a todo trapo, y es un disco pues eso, de power rock and roll, de hard rock también, una auténtica pasada, disfrutando un montón de este álbum. Vamos a escuchar ahora esta que se titula Living on Borrowed Time, otro de los temas de este disco. Y bueno, pues está publicado en vinilo y tal. Me parece que estuve mirando un poquillo los precios, está un poquito subidito, pero yo creo que te puedes dar un capricho, merece la pena, ¿eh? Es un discón. Escuchamos ya esta canción, en Asesino el Rock and Roll, en este sábado 18 de mayo, sonando ya The Tony Slug Experience. Bueno, bueno, escuchando este discazo de Tony Slug Experience, Tony Slug y un montón de músicos, compañeros, que han grabado estas 12 canciones y que ha servido ya de homenaje porque, bueno, lamentablemente Tony se nos fue. Y ha quedado bueno este disco póstumo, que es una auténtica maravilla. Una última canción escuchamos, yo seguiría tirando de aquí del hilo, pero bueno, ya tenéis, si no sabéis un poco de esta historia, ya tenéis el hilo para buscarlo, está en YouTube completo, en Spotify, en todas estas historias, y disfrutar de este pedazo de álbum. If I Make the Gates es lo que suena ya por aquí. Y bueno, pues ahí lo dejamos, ¿eh? Ahí dejamos la presentación de este disco. Ya os digo que es una pasada, este The Tony Slug Experience. Buscarlo en YouTube, en Spotify, donde queráis, que si os gusta el rock and roll de alta energía, os va a molar un montón. Y nada, en breve estamos ya con los invitados, pero sí que os quería presentar este nuevo proyecto del Pollo, bueno, conocido por su paso sobre todo por Comando 9mm, anteriormente en Larsen, últimamente Peligro 66 y algunas cosillas y algunos proyectos más en los que ha venido participando desde hace, bueno, pues desde principios de los 80, desde que eran unos críos. Este nuevo grupo, este trío de Madrid, que se hacen llamar The Beat Bang, pues han grabado un disco, ya tienen grabado un disco de 14 temas, están soltando algunos avances, algunos temitas ya para que se vaya conociendo un poco a la banda. Y eso, lo que os decía, ahí está el Pollo como voz y guitarrista, y está acompañado de sus dos compañeros que ya estuvieron con él en Larsen hace mil años, que son Rana, el bajista, y Mosca, la batería. Y ese es el trío, estos de Beat Bang. Vamos a enchufar esta canción que se titula No tengo tiempo para morir. Es uno de esos temas que han presentado así como avance. y a la espera de que salga el disco completo, pues ya podemos disfrutar de esto y pinta muy bien, ¿eh? Epa, esto lo quitamos por aquí y vamos a ver si podemos enchufar a The Big Bang. Tengo claro, yo quiero vivir. Pacta con el diablo para obtener la eterna juventud. Vender mi alma y estar junto a ti. Y es que no, no, no, no tengo tiempo. No tengo tiempo para morir. Y no, no, no, no tengo tiempo. No tengo tiempo para morir. No tengo buena estrella, pero poseo el don de resistir. Un sentimiento extraño, multicolor cuando apareces tú. Vender mi alma y estar junto a ti. Y es que no, no, no, no tengo tiempo. No tengo tiempo para morir. No tengo tiempo, no tengo tiempo para morir. Vender mi alma y estar junto a ti. Vender mi alma y estar junto a ti. Bueno, pues ese es el sonido de The Big Bang, de esta nueva banda con Pollo ahí, digamos, un poco a la cabeza. Ellos se definen, pone banda de rock and roll, grupo de Madrid, de estilo punk rock and roll con toques revival mod y muchos Ramones. Puede ir por ahí sí también los tiros. Bueno, esta canción que hemos oído era un poquito así contenida, podríamos decir. Y vamos a escuchar ahora otro tema de los que han ido subiendo. Se titula Fui leyenda. Siguen siendo The Big Bang. Tita, 3, 2, 1 ya. Ahí va. Pues que hemos metido. He metido la gamba hasta el fondo, señores. Bueno. Nada. se me van los dedos donde no tienen que ir. Fui leyenda. El título de esa canción que hemos abortado así, sin ningún tipo de complejo. Venga, vamos a darle otra vez, Barkatu. Esto es el directo, señores. Aquí no arreglamos luego nada, De eso se trata. Bueno, The Big Bang, Vamos. Vale, bueno, pues hasta ahí, Hemos escuchado esas dos canciones, avance de ese primer álbum de Big Bang, que creo que se va a titular Volver a Empezar. 14 temas han grabado, Pollo, Rana y Mosca, excomponentes de, entre otras muchas historias, de Larsen, Esto, bueno, es bastante, bastante diferente a aquellos tiempos del punk ibérico, pero bueno, Pollo ya sabéis la trayectoria que tiene y todo lo que ha venido haciendo. Y un poco sorprendido también de que haya acabado lo que fue su última banda hasta ahora, Peligro 66, que digo yo que ha acabado, no lo sé. Pero bueno, ya tendremos ocasión de preguntárselo al propio Pollo y seguiremos soltando alguna canción más en próximos programas de esta banda, de Big Bang. Vale, pues seguimos aquí en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en esta tarde de sábado 18 de mayo, y nada, los invitados de hoy, dos componentes de Juicio Final, Subo Micros, bienvenidos. Hola. Hola, bienvenidos, buenas. Aquí a Irola, que tratándose de vosotros, de unos veteranísimos, la Irola lleva desde el 87 como radio libre aquí, y Juicio Final, su arranque fue en el 90, 91, por ahí. Hombre, en el 85. Ah, vale, perdón, que igual me estoy equivocando con el lanzamiento del disco. Sí, eso. Bueno, los orígenes fueron en el 85. El disco fue... Un segundito, porque, espera, que te voy a subir un poquito más, a ver ahora si se te oye mejor. Hola. Está hablando Robert, batería de la banda, estamos con Robert y con... Ahora no sé yo si el que no se me oye es a mí. Con Robert y con Peli. Y con Peli, guitarrista, ¿vale? Y nos faltarían... Sergio, voz y bajo, y Martín, otro guitarra. Eso es, el cuarteto se completa con los dos compañeros. Y eso, me comentabas que ya a mediados de los 80 ya estabais dándole al metal, ¿no? Fue la primera encarnación de la banda. con otros miembros. Uh-huh. Después llegaron las milis y la banda se disolvió. Y hasta que encontré a estos señores, volvimos a iniciar el tema y volvimos a adoptar el nombre de Juicio Final. Y entonces fue cuando iniciamos la carrera y ya hicimos la maqueta y después ya discos. Ajá, eso es. Bueno, pero Juicio Final se llamaba ya desde el principio, ¿no? El nombre estaba... Sí, sí, el nombre ya estaba, sí. Ajá, bueno, bueno. Y la idea al principio era esa, ¿no? Era ¿cómo era el grupo al principio en cuanto a estilo así o...? Diferente, era más... Era diferente, era un hard rock heavy, ochentero. Lo que se llevaba, ¿no? Pues... En aquel momento, eran los inicios. Sí, sí, sí, sí. Bueno, luego es verdad, ¿no? Que luego las tendencias igual los llevaron a ese sonido igual más thrash metal o así, ¿no? O... La culpa la tuvo Metallica. Ajá. Porque cuando llegó aquí el primer disco de Metallica, que fue el Ride the Lightning, después fue el Kill Em All, me acuerdo que lo escuchábamos todos y yo conocí a estos chicos. Y claro, yo no tenía grupo en aquel entonces. Bueno, andaba haciendo cosas por ahí, pero les conocí y la primera vez que les vi tocar lo que tocaban y hacían eso. Tipo thrash metal ahí, tiqui, tiqui, tiqui, muñequeo. ¿A estos chicos te refieres a...? A Martin y a Peli. ¿Que estabais vosotros entonces, Peli, con qué banda o cómo...? No, no teníamos banda, yo tenía... Ah, bueno, tocabais, sin más. Claro, yo tenía 16 años y tocábamos en casa con un amplificador hecho a mano. Eran los medios que había cuando aquello. Qué tiempos, ¿no? Y fuimos un día al local de Robert y nos escuchó tocar y claro, nosotros nunca habíamos tocado con batería. Y nosotros tampoco nunca nos enseñó nadie a tocar la guitarra, pero bueno, a base de darle, pues... Autodidactas, ¿no? Totalmente, ¿no? YouTube estaba todavía en bravas. Y a base de eso, pues empezamos a quedar con Robert, le gustó y pum, ahí empezamos. Claro, entonces yo encantado de la vida. Les veía hacer eso y digo, hostias, esto es diferente lo que están haciendo. Y ya cuando empezamos, bueno, pues hacemos una banda. Y dicen, hostias, ¿y qué nombre nos ponemos? Y fue él, Peli, el que me dijo... Oye, si volvemos a recuperar el nombre que tenías con tu otro grupo, este es de Juicio Final, suena bien. Digo, bueno, pues también, el nombre me lo inventé yo en aquel entonces. Y bueno, pues recuperamos el nombre. Es un nombre bastante apropiado, creo yo, para una banda de metal, ¿no? En aquella época era muy bueno. Sí, ¿no? Tiene todo el rollo del marketing, es fácil de pronunciar, de memorizar, encima está en la Biblia. O sea, ¿qué más quieres? Sí, hay muchas connotaciones, ¿no? Se puede. O sea, para bien y para mal. Porque luego me hace mucha gracia de esa época, las bandas que se ponían esos nombres como tajantes, ¿no? Como muro, no sé qué. Hombre, querían ser impactantes. A eso me refiero, ¿no? Sí. Y tal, ¿no? No sé, bueno, pero bueno, Juicio Final creo que es lo que dices, ¿no? Un nombre que se queda guay. Sí. Y que ha tenido. Bueno, decía yo al principio del programa que tuvisteis vuestro cierto momento de repercusión y tal. Sí, ¿no? en aquella época también éramos cuatro grupos también, no es como ahora, que claro. Es tan grande el abanico que se ha ya exagerado. Pero cuando aquello, pues la verdad, ibas a tocar y encima la gente iba a ver a los conciertos, iba a disfrutar, iba a pasárselo bien, iba a reírse y se lían unas de la hostia. Pero ahora la gente parece que va a los conciertos a mirar si metes la gamba, si el bajo no sé qué, que claro. Si la guitarra no sé cuál. Fue la época de los llenazos. Ha cambiado mucho. Ibas a tocar y siempre estaba lleno de gente. Ajá. Ahora en cambio vas a tocar a sitios y tienes 15, 20, 30. Si tienes 50 ya en una sala, ya vamos, has triunfado. Pero en aquel entonces me acuerdo que íbamos a salas o a sitios, y no solamente en el País Vasco, sino fuera, que tocábamos mucho por fuera, y era una pasada. Es que, bueno, además la escena metalera siempre tuvo una peña muy fiel, ¿no? Incluso, claro, en aquellos años, aunque había dos vertientes, ¿no? Sobre todo a mediados de los 80, sí, el punk y el rock radical vasco aquí en Euskal Herria, y luego había también mucho metal y mucho heavy, ¿no? Sí, mucho no, muchísimo. Éramos tribus. Y dos de las más importantes que había aquí era el punk y el heavy. Luego ya tenías a los rockers, tenías a los a los tecnos, a los, ¿cómo llaman? Siniestros, que ahora son góticos. Y había esa... Siempre se ha dicho, uno, que había como una especie de pique entre heavies y punks y tal. Cuando aquello, pues estaba cada uno por su lado, o sea... Mira, a la gente... Te voy a decir una cosa, en aquel entonces los heavies y los punkies nos dábamos de hostias. Sí, no se podían ver. No nos podíamos ni ver. Pero ahora... Ya que pasamos de los 50, ahora nos juntamos en los bolos y todos nos abrazamos. No, pero hace ya mucho. Yo creo que SEA fue el grupo que juntó un poco todo. En aquella época, claro. Pero yo me acuerdo de ir andando por la calle y a veces cruzarme de acera para no tener problemas. Joder. Era así. Sí, sí, sí. Por eso que vamos, que no son leyenda, sino que son realidades. No, no, ¿no? Y se quedaba la gente para pegarse y todo el rollo. Uh-huh. Ver, sí, hombre, sí. Pero yo pienso igual mucho que es más una excusa el tema de, sí, de yo soy punk o, y tú eres heavy, que es una excusa tonta para... Porque bueno, es verdad que en los 80 existían esas bandas de peña, que de barrios que se pegaban contra otros barrios y sí, todas esas historias, ¿no? En todos lados. Sí, había, claro. Sí, igual sí. El tema musical podría ser una especie de excusa o de, no sé, o de intentar diferenciarse, sí, de esto. Sí. Sí. Digo yo, ¿eh? Desde sí, sí, sí, vosotros lo habéis vivido a pie de calle, yo era un niño todavía, pero sí, sí, que... sí, pasaba, sí. Sí, había gente que, si te cruzabas una banda de heavies con otra de punkis, como me pasó a mí a una ocasión, pues los punkis no, sobre todo solían tomarla más en la iniciativa. Iban a por ti, date hostias. Sí, en Portugalete a mí ya me cascaron una vez. Pero bueno, era así, era la época. Con los que no nos metíamos mucho, bueno, los heavy no nos metíamos con nadie. Íbamos a lo nuestro. Los punkis, que eran anti todo, pues, o sea, para ellos éramos todos mierdas. Y luego ya teníamos a los rockers, a los siniestros, a los no sé quiénes, yo que no esos estoy iban de acuerdo, a su rollo, a su rollo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Es la verdad, ¿cuál, tío? No, tampoco, no se puede generalizar, tío. O sea, pero bueno, no se puede generalizar. Pasaba. Esa es tu experiencia. Hostias, en Altamira me dieron, en Porto me dieron. Joder, pero tu experiencia. Alguno estará pensando, algo habrías hecho. No, a ver, tampoco están así, ¿eh? También había abuelos a los que íbamos. Y bueno, estábamos allí y no, sí, no pasaba nada. Bueno, también eran grupos que, bueno, sí, no, más, bueno, tu peli comentabas también que ya un poquitos años más tarde, ya en los 90, principios de los 90, ya la cosa parece que como que... Sí, ya se hablabas de un PSA, ¿no? Por ejemplo. Sí, que... SA juntó todo, vamos. Fue el grupo que juntó un poquitín las variantes de toda la gente. Ibas a los conciertos, antes ibas a un concierto, vamos a poner otra vez heavy punky, por decir las dos fuertes que había. Ibas a un concierto heavy y no veías una cresta. Porque le daban de hostias, y era así, o al revés, y era así. Y ahora ya vas a un concierto y ya la gente da igual. Hemos pasado ya página, por fin. Bueno, vamos a escuchar sí, algo de Juicio Final. Que bueno, para los que sois seguidores de los sonidos metaleros y tal, y ya tenéis una edad, pues supongo que os sonará el nombre de la banda y tal. Y bueno, todo esto están aquí. Sobre todo también porque decía yo que ibais a poner el punto final. Sí. Ya definitivo, con un concierto que vais a dar en el Metal. Cabifes Metal Fest, es, ¿no? Este, que es en junio al día. El 7 de junio. Que creo que se ha trasladado, ¿no? De ubicación, ¿no? Sí, a Santurce. Ya no, antes, no, era Cabifes, antes era en Cabifes, en el al lado del cementerio, ¿no? Sí, ahora es abajo, donde está el barco este, es que no sé cómo se llama ahora, donde está. La náutica. Sí, donde ponen las barracas. En sí, en la muga está de Peñota y Santurce, vamos. Eso es. Bueno, pues quizás un espacio un poquito más abierto. Sí, es más, ¿no? Grande. Y bien. Irá más gente. Luego comentamos qué grupos más van a estar. Pero bueno, pero una de las cosas así, yo diría que plato fuerte y que tiene su cosilla es dar vuestro último concierto, porque sí que habéis tenido alguna, en los últimos años, alguna aparición, ¿no? Pues, puntual. En 2011. Pues ya ha llovido también, ¿eh? Es que si te pones a pensar, ese concierto también fue despedida. O sea, somos como un poco Scorpions. Pero bueno, lo que es en 25 años hemos tocado una vez. Solo. O sea, el concierto zombie. Si lo miras así, hemos tocado una vez solo en 25 años. Y esto, pues para nosotros es la hostia también. Solamente ahora de ensayar, te vienen otra vez recuerdos y joder, es la hostia. Sí, luego hablaremos de eso, porque además veo que yo estoy siguiendo un poquito en Facebook lo que vais poniendo y tal. Y tenéis buen material, ¿no? Sí, habéis conseguido. Sí. Supongo que igual Robert tiene bastante que ver en esto, en guardar cosas y en tener ese. Los carteles los dibujaba Robert. Esos recuerdos ahí. Los dibujaba yo en aquel entonces. Y claro, y luego lo del tema de las fotos, pues bueno, las que nos sacaban. Pero que sí, que los dibujos de los carteles, todos los que ha puesto el que era nuestro manager en aquel entonces, Pingu, más conocido como José. No, más conocido como Pingo. Eso. Entonces los ha ido guardando, algunos tenía yo todavía, hay originales míos que los tiene otra gente, o sea, dibujados a Rotrin, y nada, los ponen. Manager y todo, ¿eh? ¿Cómo andabais, eh? Joder, fue el típico colega, ¿no? De no haber sido por él no habríamos hecho nada. Sí, la verdad es que se movía muy bien. Era el sexto miembro de la banda, o sea, quinto, perdón. Se suele decir que a veces la peña de los grupos es un poco vaga a la hora de... No todo el mundo, tampoco se puede generalizar en esto. Y siempre igual tiran de algún colega, sí. Sobre todo cuando se empieza y tal. Venga, que tú no tocas nada. Pues por lo menos lleva la banda, tal. Y tal, y luego... Pues eso nos pasó. Él tenía esa devoción, le encantaba. Y éramos cuadrilla, se encargaba de buscar unos conciertos. Que, por cierto, funcionaba con un fanzine y ¿cómo se dice? Un aparato de correos. Los tiempos de... Con el que se comunicaba, incluso con Argentina. De hecho, cuando íbamos a tocar por ahí, pues de teléfono, y teníamos un listado de Gasteches, por ejemplo, o íbamos a Barcelona, Galicia, y tenías que tirar de teléfonos y llamabas a casa. Y se ponía a casa y se ponían los padres o la señora de la casa. Sí, ¿no? Sí, por eso. Oye, está Juan. No, Juan viene a la noche que está trabajando y en la hoja. Llamar a la noche, no sé qué. Sí, así. Hacíamos las mini giras, vamos. Sí, que la verdad en es una, que. En una cabina, nos metíamos en una cabina, poníamos dinero cada uno y ala, y así hacíamos. Es que esto ahora lo oyen los chavales y les suena, pues eso, como cuando nuestros abuelos nos contaban sus batallas. Los ¿no? dinosaurios, cuando el cine valía 3 pesetas y cosas estas. Nos buscaba un concierto casi siempre, procuraba que fuese un viernes a la noche, después dormíamos en alguna pensión o tal, salimos por la mañana el sábado, tocábamos otra noche el sábado, y de vuelta para Bilbao, si conseguíamos un sitio que nos pillase de camino a media tarde, pues también lo hacíamos. ¿Eres chavales desocupados o estudiabais, trabajabais ya? Con... De todo un poco. Había de todo, de ¿no? De todo un poco. Yo sí, trabajaba. En aquella época estuve como autónomo y después en nómina. Pero bueno, buscaba la de las vacaciones. No trabajaba en el mundo. Sí, pero buscábamos la vida. Cuando estaba de concierto, pues... Con apenas, casi sin tener 20 años todavía, ¿no? Por ahí andábamos. 20, 21, por ahí. Eso es. Bueno, nos hemos ido un poquillo, pero bueno, que fluya la charla, claro que sí. Que te iba a preguntar, has hablado del compañero este que hacía el fanzine. Era un fanzine con repercusión y con periodicidad y tal, que lo sacaba. ¿Cómo se llamaba? El Knockout. Knockout, pues sí, parece que me quiere Knockout. Sonar. Luego se llamó Backstage. Parece que me quiere sonar lo de Knockout. Sí, eran de Baracaldo. Ajá. Eran de Baracaldo. Sí. Y no, se lo curraron bastante bien. Tiempos también de, pues eso, de fanzines y de fanzines, hacer las cosas, esas cosas del corta y pega, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿qué os parece si empezamos escuchando algo de la maqueta? Vale. Que está fechada en el año 92, una maqueta que salió en cassette. ¿Tenía algo que ver la edición, la DDT, me suena? Sí, DDT lo sacó. Que, por cierto, fijaros la cantidad de años que han pasado y la DDT sigue ahí también, sí, ¿no? Sí, sí, ya sí, ahí está todavía. Pues gente que se habrá quedado en el camino y gente nueva que sigue apostando un poco por esa manera de hacer las cosas, ¿no? De la autoedición y de hacer un poco las cosas. Sí, pues ahí eso, está, desde autogestionando y luchando ahí todo. Desde el underground total, ¿no? Y joder, era un punto de referencia, pues eso, la edición de maquetas, ¿no? Sí, de cuando claro. Estaban las cintas y tal, y era lo que se movía. Por cierto, como reseña, fue de las primeras que hizo, si no la segunda, creo, Carlos Creator. De sus grabaciones, de sus primeras grabaciones. La hizo él, sí. No lo grabó en no lo grabó pistas. Él. Ajá. Cantabais, veo que tenéis bastantes temas en castellano, ¿no? Algunos en castellano, otros en inglés. En esa primera etapa. Era más la época de death metal, todo esto. Pues hicimos alguna en castellano y otras en inglés. 7 temitas grabasteis y... Y no sé cómo fue para vosotros entrar a grabar esas primeras canciones y tal. Supongo que era la primera vez que estabais en un estudio. Pues tardamos 3 días. El Carlos Creator, el cabrón, venía borracho. Todo hay que decirlo. No, pero bueno. Y venía casi... Yo creo que todo el mundo ya conoce casi, un poquito. Sí, ya lo conocemos todos. Y venía y hacía lo que podía también. Y nosotros en 3 días pues hicimos lo que pudimos. Porque cuando aquello se entraba al estudio y iba por horas. Y pum, a todo meter. O sea, grababas una pista, una canción y ahí se quedaba. O sea, había gambas y la hostia, pero daba igual. A mí me recuerda un poco al primer disco de Black Sabbath. El tema era plasmar esas canciones. Eso es, lo que salió, con fuera, ese sonido, ¿no? Un poco extraño. A veces con esos ecos, con... Al principio cuando lo escuchaba, después, unos años después, no lo quise volver a escuchar. ¿Era lo que queríais o hubo también igual, Carlos dijo, vamos a hacerlo así o...? Con los años vas aprendiendo, pero en aquella época... Era lo que nos podíamos permitir. Éramos un poco descerebrados también, o sea... Bueno, nos pareció... Locura de juventud. Sí, eso es. El sonido, la voz, pues luego lo escuchas y ahora te ríes, pero en aquella época, pues... Pero bueno, para empezar... En aquella época nos gustaba. Para empezar, supongo que fue, pues eso, la tarjeta de presentación de la banda. ¿Y qué sí, respuesta hubo entre la peña de los metaleros de la de Esquerraldea? Buenísima. La verdad es que es buenísima. Sí, ¿eh? Sí. Es que esa maqueta, que encima que se vendieron muchas, ha marcado mucho, que es por culpa de esa maqueta por la que vamos a tocar en el Cabifest. Porque el que lo organiza, que es Marcos, un tío magnífico, parece ser que yo no lo sabía, vivimos en el mismo barrio, debió ser la banda sonora de su vida. Ahí y cuando se enteró que Peli y yo éramos de Juicio Final, se le metió en la cabeza que teníamos que tocar en el festival, reunirnos y tocar. El primer año no lo consiguió, porque nos negamos. Pero el siguiente año, después de darnos la vara, y mucho además, es como una tortura japonesa de la gota que te cae en la cabeza. Igual. O sea, que él es un resistente también de aquellos años. Y impresionante. De... Sí, impresionante. Tiene pues, un montón de maquetas de cuando aquello. Y un heavy convencido, ¿no? Y transmetalero. Y heavy transmetalero y sí, metalero. Sí, ortodoxo. Y... Muy ortodoxo. Y claro, al final nos convenció. Y claro, teníamos un año por delante. Y es en lo que estamos ahora. Para satisfacerle. Y para darnos el gustazo de tocar ahí. La verdad es que ese chaval es un tío estupendísimo. Se lo debemos todo. ¿Ya qué edición es esta de este festi? ¿La tercera? ¿Acá o cuarta? Quizá. Tercera. Tercera, ¿no? En Cabices tercera, pero ya tuvo otras dos, creo, en Buenavista. Ajá. Será el mismo festival, vamos. Mismo festival, pero con diferente nombre, solo que al final tuvo que desplazarse. Ah, vale, que se hacían fiestas de Buenavista, me suena. En una plaza de Buenavista se hacía el festival, pero como no llegó a acuerdos con las gentes y tal, que de los bares y todo esto... Uh-huh. Pues al final se llevó el festival a Cabieces. Lo hizo en la parte del cementerio. Ahí hizo 2 años. Pero claro, la gente de allí, al lado del cementerio, empezaron a protestar, el ayuntamiento, que no puede ser. Que no vaya a ser que se nos levanten los nichos, las lápidas, y salgan aquí toda la peña aquí a mover las greñas, ¿no? Pero bueno, yo pienso que será el problema. Yo pienso que los que yacen ahí nunca habían tenido más diversión que aquellos 2 años. Con todo respeto, ojo. Sí, hay que sacar un poquito claro, de chispa al asunto. Hay que darle un poco de humor. Hasta yo soy Juanma Escorbuto, que están allí, pues seguramente están moviendo las greñas. Sí. Posiblemente. Y al final, pues nada, como no había sitio en Cabieces, pues se lo bajaron a Santurce, pero con el mismo nombre. Cabifest. Bueno, pues eso. ¿Era 7 de? 7 de junio. 7 de junio. 7 de junio. No 7 de julio San Fermín, no. 7 de junio, que de estamos, junio. Estamos a menos de un mes. No, 15 días. 3 semanas o así, ¿no? Por sí, ahí. Sí. Venga, vamos con... ¿Escuchamos alguna en particular de la maqueta? Matador. Vale, Matador. Que creo que si no hay ninguna historia rara sonará... Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Es antitaurina o algo? No la sí, veo. Sí. Yeah. yo asesino. Me muero en desprecio, verte tendido en la arena. El indio, eres un pobre cretino. Vamos a ser el masterín, ganas de morir. Y me tengo doble de luz, cuando perder, seas tú. Apuestas por una vida, que importa todo. Viviendo mentira, falso valor. Me recuerdas a basura, tengo calor. Aún te pudras, valiente y ingrato, mamón. Ahí, ahí está. Matador, juicio final en el año 92 de su demo, de su maqueta Now. Que es, ¿vosotros habéis tenido cambio de cantante o algo? ¿Me suena o me estoy liando? ¿Siempre habéis tenido la misma voz? Desde que hemos estado grabando hemos sido siempre, o sea, la maqueta, el Psicoagony y el tercer disco que fue el Carcoma, hemos sido siempre los cuatro. Los cuatro, sí. Sí, sí. Vale, vale. Y el tema de la voz, porque aquí hemos escuchado la voz de, sí, perdonar del nombre del compañero Sergio. De Sergio, fue mutando también, sí, la voz, ¿no? Respecto a un poco también al estilo y tal, ¿no? Sí. Porque aquí erais, esto cómo se le podría calificar. Uf, dentro del metal. Es complicado. Era más música más trash y la voz más death metal, por decir una manera. Y luego Psicoagony sí ya fue un poco más, lo teníamos un poco más claro todo. Aquí estábamos un poco indagando por dónde íbamos. Claro, claro, todavía no estaba demasiado definido lo eso es. El asunto, ¿no? Pero bueno, esto es del año 92 y el disco del LP es del 93, ¿no? Sí, el disco, sí, ¿no? Un año después o dos. Porque, años, por ahí. Creo que os vi tocar en el Villa de Bilbao. Que todavía estaba, que no era Bilbo Rock, que era la vieja iglesia de la Merced con sus bóvedas y sus columnas y tal. Y aquella especie de oscuridad como un poco. Sí, sí, era. Y eso, por ejemplo, lo del Villa de Bilbao, ¿conseguisteis algún premio o algo o no? Bueno, quedamos primeros de Euskadi, pero cuando aquello no se daba premios. Se daba premio al primero. Que creo que ganó Silicon Flesh, puede ser. Seguramente sí, porque yo es que cuando no me aquello, acuerdo, no me acuerdo. Cuando aquello que me podía. No tenía obligaciones, yo también era un desocupado, claro. Yo me podía mover de aquí para allá y siendo yo poco seguidor del metal, hasta iba al apartado de metal del Villa de Bilbao, porque igual en casa no escuchaba, pero me gustaba ver a las bandas, ¿no? Sí. Soltando esa energía, ¿no? Y sí que os vi allí en eso que sé. ¿Esa participación fue en qué año? ¿En el 92? Es que en el Villa tocamos tres veces, creo. Nos cogieron tres años, no seguidos, pero. O sea, pues. Y ese año no sé cuál sería. Participasteis en tres ocasiones, ¿eh? Creo que sí. O sea, y no teníais el álbum todavía, ¿no? Sí. Ah, ya lo teníais. Sí. Ah, bueno, entonces estamos hablando que podría ser igual el mismo 93 o 94, sí, por ahí, quizá. Sí, 94, 95 incluso podría llegar a ser, pero. Un año tocamos con Sutagar. Otro año creo que fue con Ceda el Vaso. Ese año creo que os vi yo. El de Ceda, con Ceda el Vaso, de Gasteiz. Que eran los antiguos Estigia. Ajá. Que también Estigia, joder, yo cuando les vi la primera vez me quedé alucinado, vamos, de decir, madre mía. Sí, tocaron, sí, sí. El Gasteche Bilbao también, que fue donde ensayábamos. Sí, entonces sí fue ese año. Tú no te preocupes que. No pasa nada. Que esto no es Radio 3. y estuvimos viendo allí, joder. Yo me quedé impresionado viendo Estigia. Vamos, dije, madre mía, yo quiero hacer algo así. Sí, sí, bueno, pero bueno, vosotros ya hacíais lo vuestro, claro que sí. Sí, sí. A ver, en aquella época lo bueno del disco del Psicoagony, que a nivel nacional, pues que tampoco había bandas que harían ese estilo de música. Y eso fue un poquitín lo que, entre comillas, se recuerda de Juicio Final, del Psicoagony. Claro, que ya estáis a trascender. Luego pues, ya con los años han pasado más, pero claro. Fuimos de las primeras bandas ahí. Eran años aquí, ¿no? Años donde sí que había una especie de conjunto de peña, ¿no? Que podían ser igual los Birmos, Trauma y bandas de así, que supongo que habéis compartido sí, con sí, ellos sí. Un montón de veces, ¿no? Sí, ensayábamos todos ahí en Egasteche. Bueno, Trauma no, Hubiéramos ensayado en el local de al lado nuestro. En el Gasteche de Bilbo. Sí. También, joder, pues histórico, ¿no? Haber podido participar de ese espacio, ¿no? Que habéis tocado en varias ocasiones. Sí, y... hemos tocado en Galicia con ellos. Mm. Bueno, Logroño, Zaragoza, por ahí. Hemos tocado bastante con Quilmos. ¿Y, sí. ¿Y con ese A llegasteis a coincidir? No. ¿No llegamos a coincidir nunca? No, juicio no. Con no, Sutagarsi. Bueno, que... Sutagarsi, pero con ese ya no. Jo, pues supongo que para unos chavales como vosotros, en aquel momento, ¿cómo lo vivíais el tema? ¿O no erais muy conscientes? Simplemente hacíais lo que os molaba y ya está, ¿no? Sí, no, eso es. Estábamos haciendo lo que nos molaba, nos gustaba, y, bueno, y luego con los años, pues sí, hablas a gente que hoy en día sí, pues, no. Está metida en bandas grandes. Y me acuerdo cuando... Joder, pues yo os vi a vosotros y tú diciendo, joder... Pues ahora somos más conscientes un poquito de lo que hemos hecho, pero en aquel entonces ibas un poco en el día a día. Eso coincidías es, claro. Con bandas, ibas a tocar conciertos, si podías salir fuera salías, y a veces coincidías con bandas importantes, o nos metían con bandas extranjeras como Cerebral Fish o Morra Cáncer, de las bandas de detrás, pero bueno, tampoco teníamos una conciencia de que estábamos haciendo nada. Sí que después con el tiempo nos decían que igual habríamos sido los pocos, o sea, al principio, los que hacíamos un estilo así. Un poco pioneros, ¿no? Pioneros, asunto, ¿no? Por aquí, ¿no? Junto con S.A. igual. Claro. Pero bueno, S.A. fue luego más tarde también. Sí. Y luego S.A. aparte se hicieron más grandes, claro. Bueno, ahí están, ¿eh? Madre mía, llenando... Es que claro, nosotros el No se grabó en 91, 92, pero claro, en el 87 era cuando lo del Gasteche Bilbao. Que allá metíamos una caña ya. Que claro, cuando aquello, pues estaba en Anestesia, también estaban. Claro, claro, Anestesia, que también empezando más de hecho, o menos. De ¿no? hecho, tocamos con ellos en el Gasteche de Bilbo y joder, más bien que la hostia. Ajá. Sí, sí. Bueno, pues. ¿Cómo fue el salto de grabar la maqueta esta a la siguiente grabación? ¿Pasó mucho tiempo? Porque también hubo un cambio, ¿no? Un poco de estilo de sí, ya de sonido, fue más ¿no? thrash metal o thrash core, llámalo así. Y un par de años o así pasarían. Ya nos metimos en un estudio con condiciones y nos fichó Valkyria, una compañía de Cáceres. Y bien. ¿Cómo le llegó a ellos el... Joder, pues no te sé decir ahora. La creo referencia. Que fue a través de la Pingo. Referencia. A través del manager. No lo sé, sí. No lo sé. ¿Era un sello así con que tenía bandas así guapas y tal que sacaba? Era un sello de Cáceres. Sí, pero vamos, te quiero decir, joder, que tenía más bandas y sacó algún disco no así. No tenía tampoco gran cosa, la verdad. Pero bueno, no sé, en aquella época te ofrecían sacar un disco y cosas a decir. Joder, de cabeza, claro. Pues sí, ya está. Promoción, pues se hizo la que se hizo también, pero cuando creyó, pues si no, si, pues como ahora, si no tienes dinero, no. Y luego, aparte que claro, era ya la época en la que los sacar en vinilo y ya estaban las últimas. Porque lo siguiente ya venía CD. Claro. Sí, de hecho, sí, el siguiente ya fue en CD. De hecho, sí es verdad que fue, o sea, un poco esos principios de los 90, sí, fue el paso creo, igual de... Creo que nos llevamos un poco la cosa de decir, tenemos un disco en vinilo. El primer disco oficial en vinilo. Poca gente puede decir eso. Pero y... no obligado pedido, sino que solo sabía vinilo. Era lo que había vinilo. Pero luego como ya... Como mucho cassette, ¿no? Claro. Y cinta salió algo, ¿no? No, ese juego ni no. ¿No? Bueno, el caso es que ya cuando grabamos el Carcoma ya, que ya fue en CD. Ya sí. Eso ya. Pero ahora tener el vinilo del grupo es una pasada. Claro, joder, claro. Y eso, y encima cuando no estaba de moda, sino claro, que igual estaba más de capa caída que otra cosa. Sí, ahora ha vuelto otra vez, parece, pero cuando aquello, pues claro. Y ahora muchos se están reeditando cosas que no salieron en su día en vinilo, o sea, se están ahora sacando en vinilo, hay gente que se está haciendo el chalé, bueno, tampoco vamos a exagerar, pero. Pero, ¿no? Cómo son las cosas, ¿no? Sí, al final le damos vuelta a todo. Y cuando desaparece, parece que alguien dice, venga, vamos a recuperar esto. Yo soy muy, muy de vinilo, pero ahora también estoy diciendo, joder, tengo un mogollón de CDs. Y me los pongo. Sí. Y digo, joder, no me acordaba ni que tenía este puto disco y está de lado. De hecho, el disco vuestro de Carcoma lo tengo en casa. Uh-huh. Y me mola bastante. Y me moló mucho en la época ese disco. Es que antes luego, también la música, de eso, si queréis. Yo por lo menos lo que recuerdo, te comprabas un disco, un CD, lo que sea, joder, y lo ponías y lo machacabas, lo escuchabas 3 meses o 4. Y ahora ya, la música va tan pum, pum, sí. Spotify corriendo, todo el mundo corriendo la gente no escucha la música como la escuchamos. Una sobresaturación, ¿no? Sí. Que bueno, tiene su lado bueno también. No sé si para vosotros el hecho de que mucha gente os habrá descubierto en los últimos años a raíz de internet y de YouTube y de todas las plataformas, ¿habéis tenido algún mensaje de la lejanía de alguien que os ha descubierto, yo qué sé, desde Chile? Por sí, ejemplo, eso, ¿no? Porque Pingus se escribía con un montón de gente, también de, pues yo qué sé, de casi de Europa, vamos, como quien dice. Porque sí, lo que habéis comentado se escribía antes. Se escribía también con un montón de fanzines, que sea alemanes, que sea francés, pero es que es el que lleva el tema él, vamos. Mm. Pero nosotros también no existía internet cuando estábamos nosotros. Claro. O sea, por nuestra parte no tenemos ninguna, ahora hemos hecho una red, un Facebook, pues por el rollo del concierto. Mm. Pero no, claro, y como tocamos en el festival, pues. Y va a ser esta reunión para lo que vamos a hacer. Hombre, tampoco nos estamos explayando mucho, pero bueno, sí que es verdad que muchísima gente, al haberse enterado que tocamos, o sea, que no nos lo imaginábamos, o sea, encantadísimos, que quieren venir a vernos. Por los recuerdos, la nostalgia. Igual van a venir expresamente Ver Sí, para recordar un poco. Mucha gente sí, va a venir solamente eso, que está muy bien. Así que, pero bueno, claro, si fuésemos a seguir, pues haríamos más cosas, pero como esto va a ser para lo que va a ser. De todos modos, también es una suerte, ¿no? Que los cuatro estemos vivos. Sigáis, ¿no? Con la disponibilidad de poder hacer esto juntos y tal, que haya buen rollo y tal, que hayáis estado. A ver, ha costado. Desde el principio la misma. Ha costado porque son canciones que tienen 30 y pico años y no las. Y hay canciones que no habíamos tocado. Hace ya, pues ya ni nos acordábamos. O sea, y la velocidad. Las hemos sacado haciendo un tributo a nuestro. Estáis caso. Metiendo horas, ¿no? Entonces, para hacer las cosas, ya que lo vamos a hacer por última vez, que sea. Sí, pues bien, imagínate. Hecho. La gente te dice, joder, pero no te acuerdas. ¿Cómo te has acordado de tocar una canción de hace 30 años? No te acuerdas de nada. Claro. Claro, que las baterías, imagínate con la velocidad que iban. Y ya con la voz que tengo. Me ha costado un poco. Has dejado, o sea, has estado tocando posteriormente, sí, y tal, nunca, o sea, he parado. Que tampoco se puede decir que estés oxidado, sí, ¿no? Sí. Que no, pero una cosa es que Peli ya sé que sí, que Peli no ha dejado de. Sí, yo estoy tocando 5 años con Indomables. Ah, vale, por cierto, sí. Con The Name, otros 4, y luego pues con más grupos así. Pero no es lo mismo hacer hard rock o heavy que meterse a hacer esto. Cuando me puse a ensayar las canciones al principio, yo solo en el trasteo donde tengo la batería electrónica, me acojoné de escucharme a mí mismo. Bueno, pues ya dije, no puedo, me cago ya en. Ya coger el ritmo, ¿no? Que ya hacía en aquel entonces. Ha hecho bicicleta. Así que tuve que meter horas y horas, al final muñequear con la. Bueno, ahora sí, ahora ya lo cumplo. Ajá. Sí, ahora sí, ya sí. ¿Y el resto de Sergio? Sergio, muy bien. ¿Y el bajista, que es el nombre? Perdona. Sergio, bajista y cantante. Él toca, toca la guitarra en Los del Humo. En Los del Humo. Un burgo, un grupo de Burgos. Grupo de Burgos. Sí, él toca la guitarra. Sí. Él tampoco siempre ha estado metido en historias también. Martín igual es un poquitín el que más ha estado en casa. No ha tocado más bandas. De tocar en directo y esto. Pero bueno, lo que es la unión de los cuatro ha sido otra vez como hacer así, saltar la chispa y enseguida. La memoria muscular. Eso es. Enseguida ha habido, buen rollo y ya está. ¿Y qué repertorio habéis preparado? Pues una hora vamos a una tocar. Una horita. Selección. No hay, sé si hay, habéis tenido ahí. Hay de todo. Debate a la hora de. Hay de todo, pero del Psicoagony hay bastante y de la maqueta. Que de la maqueta, pues. Tampoco tocamos mucho de la maqueta. Y vamos a tocar bastante. Uh-huh. Y luego recordar, de Carcoma, pero igual algo menos. ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna cosa? Una versión. Una versión y una que no sé, o sea, que se compuso en su día, no se llegó a incluir en el disco y la vamos a tocar como inicio del concierto. Sí, un instrumental. Un instrumental. Bien, bueno, pues. Bueno, y sorpresa también otra. Vamos con teclista. Ahí va, se ha incorporado ahí. Sí, en el Psicoagony se grabaron teclados. Uh-huh. Y en el Now, pues no, pero bueno, sí que hay una introducción y tal. Entonces ya hemos de hecho ha habido varias épocas. Curiosamente hemos tenido 3 teclistas. Con los que hemos tocado, el que grabó el disco del Psicoagony, un chico que se llama Luismi, que en el 2011 tocó los teclados en aquel concierto, y ahora Javi, un tío, un profesional que también va a tocar los teclados, hará introducciones y partes de las canciones donde van fondos de teclado. Sí, son más que nada dibujos y fondos por ahí. O sea, que y puntualmente estará adornando la movida, adornando, ¿no? Pero que le da un toque diferente al resto de bandas detrás, que van más a machete. Lo nuestro, porque es un poco más curioso, más diferente, que para empezar, a la música nuestra no se le puede meter claqueta. Es intuitiva y muy orgánica. Se acelera de formas que no hay manera de meterle claqueta. Ajá. Lo he intentado, pero es imposible. O sea, sí, tiene que ser intuitivo. Cuando se grabó en claqueta y ahora es imposible. Lo hacíamos unos cambios de ritmo y unas velocidades que hoy en día no se haría eso. Y ahora hay que volver a recuperar esa intuición. Hoy ningún estudio te deja ya sin claqueta ni entres a grabar, o sea. Supongo que, bueno, seguramente lo estáis trabajando un montón, ¿no? Pero claro, al ser una banda que no está en activo, ¿no? Y que no tiene esa unión. Pero bueno, oye, que... Pero no ha envejecido mal la música, ¿eh? Que lo estamos tocando ahora y el Psicoagony sobre todo decimos, joder, este disco podía haber salido hoy perfectamente. Ajá, sí. Venga, vamos a escuchar algo de ese álbum, de Psicoagony. Y a ver, que lo tenía yo, juraría que lo tenía por aquí... Sí, bueno, es un disco que pasa rápidamente porque son 20, no llega a 27 minutos, por lo que veo por aquí. Canciones de 2-3 minutos. Y no sé, ¿cuántos temas eran los que...? Pues son 10. Vale. Jo, pues es que estaba mirando y no lo encuentro ahora por separado por pistas, está todo del tirón. Entonces... Igual vamos a intentar volverlo a buscar aquí. Por la primera, ya está. Podemos ir hablando de cómo fue la grabación de este disco. Porque ya me comentabais que habéis entrado ya en un estudio ya un poquito con más medios y tal. Y llevabais ya mascado todo el asunto, ¿no? Supongo. Sí, esta vez lo llevamos mejor, vamos, por nuestra parte. ¿Cómo...? Estudios Norte se llamaba en Portugal. Ah, joder, claro, sí. En Repelega o por ahí. ¿Me suena? Estaba abajo. Porto. Estaba abajo. Ah, vale. Abajo, donde no está... No sé por qué me sonaba que podía estar en Repelega los Estudios Norte. Portugalete. Sí. Cerca del Mirador, abajo. Ajá. En Roland, ¿no? Sí, Roland y Goyo. Eso es. Bueno, pues como no lo encuentro, pues vamos a lo que ha dicho Peli. En vez de pinchar en medio de nada, de la nada. La primera. Venga, In This Place. Ey, ahí se va abriendo. ¿Es una intro o algo o no? Sí. Sí, vale. Bueno, pues lo dejamos sonar un poquito hasta que entre ya todo. Y son juicio final. Es el reino de agresión. The world is meant to them. In this place, where the men are infected, for the bias of pain, where the children fall by a marginal shame. Suffering in the air, frustration in the mice. In this place, where to say now is done as the telling. The evil is living, the fall, the soul. Parece que se eleva la olla. Esto lo comenzábamos comentando también antes un poco, ¿no? Que bueno, que el disco, alguien debería ocuparse de subirlo a las plataformas y tal en condiciones, ¿no? Vamos a decir, en buenas, perdón, que no sabía subir los micros, en buenas condiciones. Porque además, bueno, yo creo que ahora va a ser la ocasión, porque me comentabas, Peli, que va a salir este Psychoagony junto con la maqueta en un CD, ¿no? Eso es. Hemos estado hablando con la compañía de Demons Records y nos van a sacar el Psychoagony y la maqueta en CD. Eso es. Y pues no sé, digo yo que para el concierto el día 7 estará antes, y de todas maneras esta semana lo van a anunciar y ya se puede pedir en la página de ellos. Bueno, pues está guay que llegue para la... Sí, no, el día 7 va a llegar, en mano. Y por otra parte, también, la intención mía es subirlo a Spotify también todo. Eso es. Todo lo que tenemos. Ajá. Y ya que quede ahí. Claro que sí, con una calidad así maja y tal, sí. Y como... Y recalcar que, pues eso, a los 50 primeros que hagan pedido, va con camiseta y parche. Pero bueno, que entren en la página de Demons Records... y ahí ya les explican un poquitín cómo hacer el pedido. Porque habrá una edición limitada. Tampoco, como esto va a ver, es para lo que es. Ajá, no sé las copias que van a hacer. Bueno, pues está guay, ¿no? Supongo que la ilusión hay que quede también. Sí, no, y así también que la gente joven escucha un poquitín lo de ahora, lo de los dinosaurios. Eso es. Que también está bien. Que no sé cómo veis ahora vosotros el panorama de metalero aquí local y tal. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Lo seguís, no lo seguís o...? Hombre, no tanto como antes, pero yo como estoy metido un poco en todo, pero bueno, bien, bien. Con las bandas que vamos a tocar en Cabezas Fest, pues mira, hay de todo un poquitín. Hay mucho nivel. Morphium, una bandaza. Hombre, tocan... eso te iba a decir que ahora los chavales parece que vienen aprendidos, joder. Saben la hostia y no, y tienen un nivelazo de la leche. Yo he visto muchas bandas, si nos referimos al thrash metal, hay bandas muy, muy potentes. Y luego con respecto al heavy o el hard rock, yo estaba viendo festivales de estos del Cabifest y otros, y lo que son bandas de aquí del estado, joder, hay un nivel de la hostia. Sí. Nosotros lo que pasa que bueno, nos quedamos un poquito a rebufo. Claro. Y ahora volvemos para hacer esto. De haber continuado de forma seguida y si lo hubiésemos hecho más así, pues no sé lo que habríamos hecho ahora, pero seguramente habríamos vuelto a recuperar el camino del thrash, no, pero como poco del metal. Porque el disco que sacamos, el Carcoma. Sí, ahí ha cambiado bastante la historia, ¿no? Pero es el disco maldito de todas las bandas. Ese que tienes en tu discografía que dices, no lo volvería a hacer. Pero, nos pillé en una época. En aquella época, pues era como más trascore, más en castellano, cambió todo un poquitín. Pero bueno, a mí sí me gusta el disco. Me gusta más el Psychoagony también, te lo digo, pero bueno, a mí sí me gusta. Sí, fue como un cambio. A mí también como que me sorprendió un poco, ¿no? El caso es que a mí el disco también me mola bastante, ese disco. Sí, pues un cambio de la banda. Si lo sacas del contexto de lo que habíamos hecho anteriormente, sí, el disco tiene muy buena producción, suena muy bien, y son temas muy, muy guapos. Quitando un poco las paridas entre canción y canción, que ahora me avergüenzo de escucharlas. Pero bien, ahora, si me das a elegir, prefiero la etapa del Now y el Psychoagony, los dos primeros. Éramos más tras y yo habría continuado no haciendo esa caña. La etapa de los pelos largos. Yes. Bueno, de los pelos largos. Pero sí, bueno, en tu caso no, ¿no? No, ahora es cuando más pelo largo tiene. Pero esa foto que he puesto yo por ahí de que tenéis un poco encabezando la vuestra página de Facebook. Ah, sí, las vías. Peña, ¿no? Fíjate qué seguridad había, ¿eh? Que pues, nos bajamos en la Iberia. Dimos un saltito y nos pusimos en mitad de las vías. Y Pingu, el manager, José, nos sacó la foto. Pero ya es tú. La foto y dices, joder. Escucha, y hay una foto que no la encontramos por ningún lado. Y era que nos la sacó cuando pasaba el tren. Hostia. El tren está pasando, el de Renfe, y estos que tenían el pelo súper largo. Les hacía no así. Lo movió, ¿no? Todo el pelo moviéndose. Y todos así, y de repente se veía el tren de Renfe que tenía el mismo color que ahora casi. Sí. Y así, ¡fium!, pasando, y esa foto era brutal y desapareció. No la hemos encontrado. Ay, qué pena, joder. Pues era. Aparecerá algún día por ahí. Al único que no se movió los pelos era a mí, que los tenía cortos. El Robert está borracho, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Qué? Pues con esos pelos y tal, las señoras por la calle y los señores ya tal, supongo que también. Te miraba con. Estos melenudos. Bueno, pero era también la época, recuerdo que era la época de que pegó el bombazo ese de Yuro, de Bon Jovi, y ya la gente nos veía y nos decía, ay, mira qué majos ahora, sí, ¿sabes? Claro, en la escalera, la señora. Sí. Mi vecina ya de repente me saludaba, ¿sabes? Hombre, para que la gente se haga una idea, Peli tenía el pelo. Peli, rojo, rojo, rojo. Hostia, lo de Peli, claro, supongo que le llegaba. Escucha, le llegaba hasta media espalda y como estaba delgadito, por detrás los camioneros le silbaban cuando iba por, cuando iba por la carretera. Y cuando se daba la vuelta. Lo hacía así. No, solamente había que verle la cara. Sí. Pero por detrás te parecía un pibón. Joder, Robert, qué chorrada. Es que es verdad, tío. Va, seguro que sí, ¿eh? Seguro que alguno ya le echaría un piropo y luego, ahí va. Pues seguro. Bueno, anecdotillas de la época, ¿no? De esos finales de los 80 y principios de los 90. Hablando un poco del Festi, que vais a estar el 7 de junio, yo veo por aquí bandas y nombres, bueno, de Wizards sí que les conocemos porque son de aquí, son una bomba. Una bomba. Y luego hay nombres que, claro, para un... para una persona como yo que no controlo estos dominios, pues no. Pero qué podéis Ankara, bueno, Ankara sí es una banda, sí, sí, legendaria, sí. O sea, ya, pero de cabeza de cartel se podría decir, ¿no? Sí. Eso es una banda ya de metal nacional que, hostias, sostiene una carrera muy larga, discos. Y luego también tienes a Dúnedain, que es una banda de power metal que también están pegándolo bien. Ahora tiene muchos seguidores. Y luego los que te he comentado antes, Morphine, y bueno, y algunos más por ahí que... Los de Vitamina. ¿No? ¿Quién? Vita y Mana. Es que tampoco controlo. Esos también tienen mucha trayectoria, son buenísimos. Toxicool, leo por aquí. No, eso no conozco. Domination. Esos no. Empire of Disease. Ahí ya me pierdo. Lex Inc., Vatican Spectrum y Our Natural Killers. Eso, por eso. Así que, bueno, supongo que la peña que le molan estos sonidos está de enhorabuena. Un festival gratuito, joder, sí, con un escenario guapo, con equipazo, me encima, imagino. Encima, precios populares en la barra, o sea, no te van a cobrar 12 euros como el BBK Live y toda esta mierda. Y a bocadillos, y encima es autogestionado, lo llevan entre tres. El ayuntamiento creo que este año ha puesto 800 euros. 800 euros. ¿Y cómo se financia este...? Pues todo esto lo hace Marcos, el que lo organiza junto con Unai y Rubén. Ajá. Más conocidos en cabezas como el Sindicato del Crimen. Son tres secuaces, pero que lo organizan todos, son unos cracks. Y es Marcos el que financia todo. Bueno, pues esperemos que... Bueno, seguro que va a ser todo un éxito, ¿no? Y que... No sé, el tema, por ejemplo, de que se pusiera el tiempo complicado, ¿está eso cubierto de alguna manera? Sí, habría, ¿no? Digo, porque, claro, vosotros no sabéis... Me da que donde estamos, no, tapado no está, por lo menos. ¿Te refieres a temperaturas altas? ¡Jo! Porque el año pasado... De todo puede pasar, ¿eh? Ya. Porque mirar cómo está el tiempo. Al aire libre es lo que hay. Que lo mismo un día te sale casi 30 grados que al día siguiente 15. Escucha, los dos años que estuvimos, la media fue de entre 35 y 40. O sea, por la noche. ¿En serio? Sí. Noche tropical encima, ¿no? Arriba, en Cabieces, en el cementerio. Yo me acuerdo que por el día hizo 41, empezó a bajar la temperatura. Y por la noche, bueno, a media tarde cayó una jarrera de agua y después se quedó en 30, 31. O sea, estábamos empapados todos. Y la siguiente vez fue similar. Bueno, pero esta vez va a ser un día bueno. Ojalá. Eso, vamos a pensar que sí. Vamos, por lo menos que no llueva, ¿no? Por lo menos que no llueva y bueno, sí. Y temperatura buena y todo bueno. Yo entiendo que igual si las previsiones darían lluvia o lo que fuera, igual siempre se puede poner una carpa o algo para que... No lo sé. No lo sé. A mojarse. A mojarse todos. Es lo que hay en el aire libre, pues como cualquier... Qué más cierto. Mojarse por dentro que por fuera. O sea, al final te enteras. Que os iba a comentar. ¿Cómo ya fue un poquito el final del grupo? ¿Os llegasteis a decir nos disolvemos, lo dejamos aquí, o fue un poco que se fue diluyendo la cosa sin más? Se fue un poquitín diluyendo, yo creo. Tampoco recordamos un día de decir hasta aquí hemos llegado. O sea, es que también hace muchos años ya de esto. Me imagino que habría algún enfado, alguna movida, algo. Dejamos de ensayar y de repente pues alguno dijo, chicos, ya no sigo. Ah, pues yo tampoco. Pero no enfado, yo más que nada dejadez, yo creo. Nadie se enfadó con nadie para decir hasta luego. Sé que recuerdo que cuando después de que lo dejamos, que no fue como sé, no como fue, nos vimos a veces por fiestas o por aquí y tal, en pueblos, en Baracaldo, y bien, no había problemas. O sea, seguíamos. De hecho, hemos seguido haciendo una cena anual siempre que se ha podido. Nos hemos juntado y hemos hecho cenas. Ahí, recordando batallitas. Sí, nos juntamos con gente. O sea, es curioso, no hemos seguido como banda, pero sí como amigos. Nos hemos ido juntando. Hombre, eso es importante. Si no estaríais ahora juntos otra vez aquí preparando esta historia, ¿no? Bueno, hasta que en 2011 nos propusieron hacer en la Rockstar el concierto, es aquel de despedida. Porque como no lo hicimos en su momento, pues decidimos hacer una despedida. Y lo hicimos y todo, con un libro de firmas, con el álbum y todo, la gente firmando ahí como el acta de función. El juicio final. Sí, eso es, el juicio final. Y tocamos hay que volver a abrir el libro. Y después, 13 años después, pues otra vez. Lo volvemos a hacer. Ahora ya es concierto esta, zombie. Ya, resurrección y... Eso es, zombie. ¿Y cómo fue aquello del 2011? ¿Quién nos lo propuso? En aquel entonces yo estaba con un grupo que se llamaba The Name, ¿vale? Tocando. Y el cantante también era otro fan de Juicio Final. Y habíamos sacado un disco. Y me dijo, joder, tío, cómo ni este, estaría de puta madre que presentásemos el disco y tocases Juicio Final. Y digo, ¿qué dices? Estás flipado. Pero el tío siguió insistiendo, se lo propuse. Bueno, pues oye, es que sí. Y nos tiramos 3 meses. Sí, 3 meses. Por ahí ensayando. Pues 3 meses. Ensayamos otra vez las canciones y tocamos 40 minutos, creo. Por ahí. Y también tocaron Indomables, que por aquel entonces yo no estaba con ellos. Ajá. Estaba en la anterior batería, Beto. Ajá. Y toqué yo con Juicio Final y después con Denen seguido. Uh-huh. O sea, me casqué más de 3 horas seguidas tocando. Joder, buen... Y... Buena soba, ¿no? Mucha, mucha. Y nada, lo volvimos a dejar, tal cual. Y seguimos con nuestras comidas una vez al año, o cenas. Uh-huh. Hasta esto, otra vez. Creo que el siguiente estamos pensando hacerlo en la residencia. O en un viaje del inserso. Bueno, algo quién sabe, ¿eh? Nunca se puede decir... En algún crucero de metal para gente de la tercera edad o algo así. Ya. Sí. Bien, bien. Pues nada, todo pinta guay, claro que sí, para ese 7 de junio. Vale, vamos a escuchar algo de... Después de Carcoma ya no hubo más, ¿no? No, ya está. Ya no hubo más. Después de Carcoma no hubo más. Que esto ya... Estamos hablando del año 96. Yo creo que ya también habían cambiado un poco las cosas, ¿no? En todo en general, ¿no? Pues fíjate, desde que empezabais a mediados de los 80 a 10 años después, pues no sé. Sí, al final fue 10 años lo que estuvimos juntos. Algo más de 10 años, por ahí. Hombre, si contamos que en el 2011 y ahora... Joder, pero el 2011 fue... Somos un matrimonio mal avenido. Eso sí. Que nada, que comentabais que este disco como que lo habíais grabado también con buen estudio y con, no sé, ¿esto fue autoproducido? ¿Lo sacó un sello también de Barcelona, me sí, suena? Gore Records y sí. Grabó en Norte Studios. Eso es. Hemos comentado antes un poco eso, que fue una especie de cambio así de cantarte igual todo en inglés a castellano, con otro aire, ¿no? Sí, otro aire. Y porque luego el tema, por ejemplo, de letras y tal, claro, siendo una banda de metal, parece que siempre hay una tendencia en cuanto a letras. Sí. ¿Las letras le dabais importancia, por ejemplo, cuando cantabais en inglés? Sí. Sí, pero bueno, iba más relacionado con el género también. Con claro, el a eso me refiero. Si luego ya componía todo a Sergio. En Carcoma ya cambió más reivindicación social. Eso te iba a decir, que podría pasar por más un disco de punk en el sentido de letras así, pues eso, ¿no? Sí. Y la música también. La música también está un poco más así. Pero bueno, las letras las hacía todo a Sergio. Nosotros nos dedicábamos un poco más a la música. Ajá. Yo componía las letras y todo eso, lo suyo. Aparte del bajo, claro. 11 temas y en el año 96 se publicó. ¿Cuál escuchamos? ¿Qué os parece? Pues póntame la primera, para variar. Carcoma, la que da título al disco. Bien. Venga, pues vamos con... Así sonaban Juicio Final en el año 96. No sé si... Bueno, luego lo hablamos. Vamos con ello. Animales. Bueno, pues hasta ahí ese temilla que habría y daba título a este disco de Juicio Final Carcoma. Que me comentabais que vais a tocar alguna canción de este disco también, ¿no? Sí, sí, tres. Bueno, pues también tiene su más o menos su representación. Y hacíais una versión de Motorhead, ¿no? Sí. En sí. Este disco. Que mira, de eso no, de ese detalle no me acordaba yo. ¿En directo puede ser? Sí, sí. ¿Qué? Grabado en directo. ¿Cómo lo presentasteis? ¿Hicisteis conciertos? ¿Hicisteis gira de este disco o cómo fue la cosa? Joder, no me acuerdo ya. Hombre, no me acuerdo. Tocamos. A ver, después de lo que sacamos hubo algunos cambios. Porque resulta que el otro guitarra, Martin, tuvo que ir a trabajar con Telefónica. Y entonces entró en su lugar un tal Fefu que era guitarrista de Ruptura. Y le sustituyó durante un tiempo. Después, Sergio. Bueno, ya en el disco, Sergio quería cantar y dejar de tocar el bajo. Y cogimos a un bajista, Juan Carr, que fue el que grabó el disco. Y luego durante la gira, Juan Carr tocaba el bajo y Sergio cantaba solamente. Así que con lo cual ya la formación de la banda pues cambió bastante. Entre que el estilo ya no era el mismo anterior, había dos personas nuevas en la banda, no estaba uno de los originales. Sí que es verdad que la gira que hicimos de aquel disco, dimos muchísimos conciertos, muchos fuera del País Vasco, pero bueno, digamos que se descafeinó un poco. Ajá. Todo. Y a lo mejor eso llegó un momento que, pues bueno, perdimos un poco el norte. Y con el tiempo se fue apagando la cosa hasta que nos separamos. Bueno, pues sí que es verdad que Martin volvió durante un tiempo otra vez, el guitarrista. Pero bueno, ya la cosa había cambiado un poco. Bueno, pues hay un poquito de cómo se, lo que decías, ¿no? Cómo se fue un poco diluyendo el asunto de Juicio Final. Y sin más, ahora es vuestro momento ya de disfrutar de ese último concierto. Ajá. y de que mucha gente pues estará con la ilusión también de veros, claro que sí. Así sí. Que, no sé, supongo que tendréis, mirando lo que vais poniendo en Facebook, en vuestra página, tendréis mil anécdotas de... Sí, por eso porque cuando... Porque ya hicisteis kilómetros también, ¿eh? Y salidas fuera y... Sí, por eso cuando nos juntábamos, como ha dicho Robert, que nos juntábamos una vez al año, bueno, o cada dos años a cenar, pues eso, hacemos como la bola cebolleta, nos ponemos a contar anécdotas, que muchas yo no me acordaba, el otro no, pues ya sabes. Eso, se va completando el puzzle, ¿no? Y cenamos, nos echamos unas risas y ya está. Y al final, pues al final es pasado nuestro. ¿Qué es lo más... A ver si, no sé, supongo que tendréis lo más extraño, lo más surrealista que os ha podido pasar en esos viajes o en esas visitas a otras ciudades. Una cosa graciosísima, bueno, nos han pasado 40.000 movidas, ¿no? Pues como a todas las bandas. Pero una cosa graciosísima fue en un concierto, estábamos probando, y era un pueblo por ahí de Huesca perdido, y Huesca pasó, existe. Y pasó un pastor, pues igual, yo que sé, con 1.000 ovejas. Hostia. Y pasó por de enfrente del escenario, estábamos tocando. Y había 1.000 ovejas abajo, tocando. Y yo decía, joder, qué pena de foto. Pero no salieron espantadas, ¿no? No, espera. Pero fue súper gracioso. Él empezó la historia, pero la termino yo. Y resulta que estábamos probando sonido. Y nos dice el de la mesa, dice, no hagáis nada de ruido. Nada. Y entonces el pastor llega con todas las ovejas, se llena toda la plaza. Y dijimos, mira, ya, aquí viene la peña a vernos. Y en ese momento me dio por hacer con el pedal del bombo. ¡Bumba! ¡Pum! Y sonó por los altavoces. ¿Y las ovejas? ¿Cómo? Si llegas a ver ovejas saltando, todas así, pero en vertical. Y el tío con la vara dándoles ahí. Cuando terminaron, salieron todas un montón de cagadas de bolitas negras. Hubo que barrerlas. Del susto que las diste, sí. Joder, y el tío me dice, pero cago en Dios, ¿pero qué te he dicho que no nos hagas ese ruido? ¿Cómo se te ocurre, no? Claro, para que pasasen tranquilas. Pues no, le di al bombo sin querer. Bueno, pues le di y sonó aquello. Y todas saltando y berreando y dejando bolitas por todos sitios. Menos mal que el pastor era pacífico. Sí. Bueno, en ese pueblo fue donde nos bañamos en pelotas en el lago. Sí, hasta Pingu que no sabía nadar, se puso a nadar. Aprendió ahí. Y le decíamos, pero ¿qué hace Pingu si no sabe nadar? Y nadando, tío. todo borracho, claro. Sí, hacía como las ballenas, se metía para adentro y con el culo soplaba. Para habernos matado. Luego se lo decías al día siguiente, pues estuviste nadando, pero ¿qué dices? Y, ojo, vaya, te lo digo yo. ¿Cómo os movíais en furgoneta? ¿Alquilabais o teníais? Alquilaba, bueno, yo tenía una furgoneta grande cuando aquello, pero a veces alquilábamos una furgoneta y metíamos todo atrás y hola, a la aventura. Encima era la época de matrícula de Bilbao. Hostia. Nos ha parado la Guardia Civil, pues yo que sé, la de veces. Algunas, sí. Algunas no, muchísimas. Y, claro, y abre atrás por... ¿Y dónde van ustedes? Y lo de siempre. Solíamos alquilar en Sondica una que era la JC25, que era una Citroën grande. Y tenía la palanca de cambios en el volante. Y con esa nos metíamos en pueblos en dirección contraria. No había GPS, no había nada, íbamos con un mapa... Hostia. ¿Y por dónde se va? No, por aquí, no, por ahí. De repente, cago en Dios, ¿qué es dirección prohibida? A la pi, hasta que encontramos otra salida. Y ponte a preguntar. Y con estos pelos. Antes, para ir a Galicia en los 90 primeros, no había autovía, o sea, no había autopista. O sea, tardabas a Asturias 5 horas. Claro. O sea, hay unas películas, pues con el mapa. Ya. Con el mapa y preguntando. Es verdad, qué rápido se nos olvidan las cosas, lo del mapa. Joder, que sí. Con el mapa, yo también me acuerdo de mi padre con el mapa. Que se abría ahí, y aquí. Y no, hasta... que vamos por aquí y por allí. Y entre que no ves bien y. Sí, hasta sí. En una ocasión acabé yo con la cara quemada entera. En Navarra, la Sasua. ¿El sol o algo más grave? No, nos perdimos y nos metimos por un puerto de montaña. Yo llevaba un Peugeot 505 y andaba el motor mal y se calentaba. Y nos habíamos perdido. Íbamos varios coches, una furgoneta, y paré el coche. Y se me ocurrió quitar el tapón del agua. Hostia. Y saltó el agua a 100 y pico grados en mi cara y en la de otro. Y entonces Peli tuvo que coger el coche, me llevó a un pueblo que estaban encima de fiestas. Y estaba. Y ya nos quedamos ahí. Y en el ambulatorio estaba alguien de urgencias y me metieron para adentro. Y nada, pues me tiré varios meses con la cara vendada. Hostia, tío. Y otro también tenía la media cara quemada. ¿Dónde ibais? Veníamos de un concierto por la noche. En la Sasua, igual creo que era. En la Sasua, creo que tocamos. Y volvíamos para Bilbao. Y nos confundimos y nos metimos por una carretera. Era verano, el coche se calentó, empezó a saltar ahí la luz roja. Paramos y no se me ocurrió otra cosa que abrir el capó, coger el tapón. Para que quitarle presión y de repente, ¡pum! Me saltó todo en la cara. Claro, claro. Joder. Y me quemó de la nariz para arriba todo. Madre mía. Bueno, pero bueno, ahí ha quedado también ya un recuerdo así de chungo, pero aquí estás y bueno, ¿no? Que podía haber sido peor, claro. Sí, sí. Un día si quieres tomamos algo y te contamos. Sí, sí, vas a flipar. Tendréis mil para hacer, decirle a Pingües, ¿no? Pingu. A Pingu que retome el mundo del fanzine y que haga un fanzine con todas vuestras... A escribir un libro, bueno, pues como todos los grupos. Con todos vuestros carteles y vuestras anécdotas. Todos los grupos tienen 50.000 anécdotas. Cuando viajas por ahí, sin medios... Claro. Y daba igual lo que ganáramos, porque íbamos un fin de semana a tocar y daba igual lo que nos pagaron, nos lo gastábamos todo. O sea, te daban X, que te daban menos, da igual. Veníamos siempre sin un pavo. Sí, ¿eh? No, no erais de tener una pequeña caja de resistencia. No, no lo gastábamos. Todo. Bueno, llegamos a tener algo. Bueno. Hombre, pa el estudio ahorrábamos algo nosotros, pero lo que es caja de grupo... A ver, entre gasolina, los hoteles o lo que sea y todo esto, se te iba el dinero. Las pensiones, vamos a decir las pensiones. Bueno, pensiones, sí. Pero que encima te tenías que marchar a las 12... Muchas veces llegabas a las 11:30. Llegabas, te tumbabas media hora, cogías la bolsa y decías, ¿para qué pagamos? Pensión. Es la juventud. Ay, la juventud. Pero bueno. Pues nada, oye, que chicos, no os voy a entretener más y podríamos seguir aquí. Ya te digo. Pero bueno, joder, ya hemos estado un buen rato. Pues eso, repasando un poquillo la trayectoria y contando diferentes historias de esos años. Y eso con el objetivo. Con la vista puesta en el 7 de junio, eso que es cuando tocaréis en el festival, en el Cabiefest 2024, ahí en Santurchi, ya territorio Santurchi, y abajo, al lado de la ría, eso es. Al lado de la Escuela Náutica, correcto. Y con un montón de bandas que ya hemos comentado, así que nada, yo estoy seguro que os va a salir de maravilla y que supongo que estáis ahí metiendo horas y sí. como hemos comentado y con los dos compañeros, ¿no? También con... sí. Bueno, de hecho estuvimos ayer y mañana también tenemos otro ensayo. Eso. Y sí, así hasta el final. Y a seguir puliendo las cosas, ¿no? Sí, eso es. 15, los 15 días que quedan, pues intentaremos ahí pisar un poco el acelerador. Bueno, y también dar las gracias a los que organizan. ¿Habéis pensado, por dar una idea, o porque igual si lo habéis pensado, igual que poderlo grabar de alguna manera, sea en vídeo, sea en audio, y tener ese recuerdo ahí, aunque sea... No, la verdad es que no. Aunque no sé hasta qué punto... Y bueno, a los de las mesas, si les das un pendrive, te lo enchufan y te lo graban. Sí, pero... Otra cosa es cómo suene. Depende del sonido, claro. Claro, ¿no luego, habéis pensado en hacer algo igual más maqueado? No, para... no hemos pensado nada. Haremos lo del disco, vamos a hacer unas camisetas para ese día... Y por nuestra parte se cierra la persiana ya. Bueno, escucha. Y que se graben en pendrive. Que hay grabaciones por ahí de bandazas que se venden, piratas, que son grabaciones Warry Page, y la gente las escucha. Jo, pues fíjate, la de, bueno, si hablamos de bandas que han tenido mucha repercusión y tal, ya cualquier cosa vale. Eso cualquier es. Cosa vale. Un ensayo que estaba en el baño de no sé dónde, tal, y no sé qué. Vale todo. Y no sé quién lo grabó y tal. Y lo hemos sacado ahora como edición deluxe de Nirvana de tocando en. No sé, sí. Yo qué sé, debajo de. No sé. Pero bueno, curiosidades para que quede de recuerdo, ¿no? Pues nada, chicos, es que ricasco. Que salga todo muy bien. Saludos también a los dos componentes, sí, a Sergio y a Martín. Y a Martín. Y eso, 7 de junio, no lo olvidéis. Y Juicio Final tienen su página de Facebook, sobre todo, que es donde estáis moviendo toda la información y, eso es. Y poniendo al día a la gente de lo que fue y de lo que tenéis ahora así para sea. El 7 de junio. Que así que lo dicho, nos vamos a despedir con. Pincharé en medio de Psychoagony, a ver cualquier lo que cosa. Y con esto nos vamos. Y Asesino el Rock and Roll en este sábado 18 de mayo. Volveremos la semana que viene, pues ya veremos con qué historias. Desde aquí, desde Irola Irratia. Así que ahora yo creo que ya empezará a sonar de un momento a otro. Nos vamos. Es que ricasco, Peli, Robert, agur. Venga, gracias, agur. Who are we?